If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. No tengo ni idea. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que la mañana se va, sí, muy rápidamente. Y, en fin, si ha estado con nosotros, pues agradecemos. Ha sido muy variados los temas que esta mañana hemos conversado, de todo un poquito. Y eso es importante. Le invitamos ahora a relajarnos un poquito. Si es necesario, si es preciso, yo creo que sí, después de una mañana tan activa, pues relajarnos un poquito para hablar de temas que muchas veces a esta hora conversamos sobre la creatividad de algunas personas y la creatividad en la poesía. Y hoy tenía que estar aquí Ana Vega y pues bueno, lo va a hacer a través del teléfono porque las cosas, la vida casi tiene sus percances y le ha impedido estar aquí presente en nuestro estudio. Así que le agradecemos a Ana Vega que esté por ahí. Hola, Ana. Hola, Alex, ¿se me oye? Sí, te oye perfectamente. ¿Cómo estás? Genial. Bueno, pues nada, bien. Lo importante es que estás aquí con nosotros a través del teléfono. Nos gusta siempre que estés aquí en directo, pero bueno, en otra ocasión será. Claro. Sí, vale. ¿A quién has invitado hoy? Pues os he traído a María Pizarro, gran amiga mía y gran poeta. ¿Quieres que te la presente? Por favor. Pues mira, María Pizarro nace en Conquista, de Córdoba. Es licenciada en arte dramático. Ha estudiado dirección de escena en el laboratorio de William Layton en Madrid y es experta universitaria en criminología en la Universidad de Sevilla. Ha publicado los libros Lírica 75, Miembro Fantasma, con el que obtuvo el Premio Soliense 2016 y cuya edición es bilingüe, árabe y español. Caja de retratos, La libertad de la herida, un libro de haikus de edición artesanal, Campanas de libertad, que aborda la problemática del juego patológico, y Días ridículos, que fue el primer libro que escribió, pero ha visto la luz casi 30 años después de ser escrito. Algunos de estos poemarios, como La libertad de la herida o Días ridículos, han sido presentados en Montevideo y Buenos Aires. Sus libros han sido prologados por Alejandro López Andrada, Pablo García Casado, Helu Blasing, y el próximo en salir lo va a prologar la gran Juana Castro. Su obra poética se recoge en diversas revistas y antologías de España y América, como Ni diosa, ni dulce, ni serpiente, Antología de poetas cordobesa, La mujer rural, ambas publicadas por Diputación de Córdoba, Distopía en femenino, con selección de Pepa Merlo, en la que comparte páginas con autoras de España de diversas generaciones, o La antología del agua, editada en París por Ante Magna. María es una poeta con una gran sensibilidad, que se coloca al lado de las víctimas y les da voz. Hondamente comprometida con el feminismo y la justicia social, su poesía se erige como un acto de resistencia. Su voz es clara, directa y combativa, con un uso del verso libre que enfatiza la brutalidad de los temas tratados. En sus letras se nota una voluntad de no solo narrar, sino interpelar y provocar en el lector una reacción, y la provoca. María no teme abordar lo incómodo, lo brutal. Ella emplea la poesía como un medio de denuncia, de memoria y de sanación. Su capacidad para construir imágenes impactantes y su uso de un lenguaje claro y afilado indican una personalidad reflexiva, valiente y combativa. María Pizarro no solo observa el dolor del mundo, sino que lo siente y lo transforma en palabras con el deseo de generar conciencia. En su lucha reivindicativa, coordina en Córdoba el Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer y la antología digital Quejío, que va por su 11ª edición. Coordina también las veladas literarias Poetas a la Pizarra, pues más que gestora, María es agitadora cultural. Es miembro del comité organizador de la primera feria del libro hispano-árabe y asiste a diversos encuentros poéticos, como el Encuentro de Poetas por la Paz Cristóbal Vega Álvarez, que lo organizamos aquí en Villafranca desde la Talega Roja, el Festival de Poesía de Úbeda o Cosmopoética, donde fue invitada en 2011 y en 2013. Yo he tenido que resumir bastante la biografía de María porque es que si no, no nos iba a dar tiempo. No, yo creo que podemos, yo creo que podemos terminar el programa con esto ya y ya está, ¿no? una extensa biografía que, gracias, Ana, porque has dicho cosas que no sabía y que con María no hemos visto muchas veces y no me había enterado. Sobre todo, tienes partos difíciles tú también, María Pizarro. Hola, un saludo. Buenos días, ¿no? Un saludo a todos los oyentes, a mi querida amiga Ana Vega, desde, hola, desde Villafranca. Un beso grande, que yo sé cómo está esa carretera. Y, vaya, hija. María, un parto difícil, ¿no? ¿Por qué? 30 años para sacar un libro. Pues sí, porque entre medias de ese libro y otras cosas, pues hubo una enfermedad que puedo decir que la superé. Qué bueno. Y esa enfermedad pues me tuvo eclipsada 10, 12 años y bueno, entonces llegó un momento de publicar y publiqué Lírica 75 y ese se quedó atrás. Entonces, pues, en homenaje a mí misma, pues, porque yo me lo merecía, pues luego lo he publicado. Eso de quererse uno mismo es fundamental, ¿eh? Para poder querer a los demás, para poder amar a los demás, te tienes que amar tú, claro. Pues sí, ha sido un regalito que me hice a mí misma. Lo mandé a la editorial a Verso de Granada y bueno, yo esperaba que tardaran un poquito más en publicarlo porque ese mismo año, el 23, había publicado Campanas de Libertad y bueno, que justamente estuve aquí hablando de ese libro sobre el juego patológico y se publicó en el mismo año y entonces un poquito se han solapado los dos libros. Pero uno ha compensado al otro, uno pues... Este periodo de tiempo de enfermedad, tantos años, 10 años, ¿ha servido de algo? Pues sí, y sobre todo para ponerte en el lado del más débil, porque durante la enfermedad pues yo estaba en ese lugar, en el lugar del pobre y del marginado. Uh-huh. Entonces, conforme una cosa es que tú quieras ponerte en la piel de los demás y otra es que te pasen a ti las cosas y veas cómo es el mundo. El mundo valora al joven, al rico, al exitoso, pero el enfermo se queda y el enfermo y el pobre y se queda en otro lado. Pero ¿no? Es que el exitoso, ¿qué es el exitoso? El exitoso, bueno, pues en esta sociedad capitalista es lo el que... ¿Es algo fantasioso? ¿Algo ilusorio? No, ilusorio no, ilusorio no. No ilusorio porque tiene no. El éxito, así como lo tiene, se pierde a veces. Sí, pero... Es efímero, ¿no? Bueno, es un éxito entre comillas, ¿no? Claro. Porque es vivir de forma normal, ¿no? Es vivir de forma normal. Pero lo que yo viví con la enfermedad, que me tuvo oculta más de 12 años, porque las personas me han empezado a mí, del mundo literario, me han empezado a mí a conocer después de la publicación de Lírica 75. Oye, no solo aquí en Córdoba o en España, sino también en Uruguay y Argentina. Vaya. Sí. Vaya viaje, ¿no? Usar ese charco. Sí, sí. Tengo la suerte de ser alumna de Rafael Courtoisie, tomo yo las clases online con él, él está en Montevideo y yo estoy aquí en Córdoba. Entonces, cuando he visitado Uruguay, pues he tenido el gusto de que él me presente. ¿Y una poeta necesita? María. Sí, dime. Mira, tu poesía que trata de temas muy duros y directos, yo quería preguntarte cómo manejas la emoción cuando escribes sobre violencia y sobre dolor. ¿Te afecta personalmente o encuentras una manera de tomar distancia? No, me afecta muchísimo. Sí, hay momentos que, por ejemplo, estoy viendo algunas imágenes, alguna película en televisión y tiene violencia y lo tengo que apagar. Porque es que yo soy una persona que me lo creo todo. Entonces no soy capaz. Y entonces, pues sí, lo sufro. Hago un ejercicio de, bueno, esto es una denuncia que yo quiero hacer, pero sí lo sufro, no como quizá como la persona que a la que le está pasando, pero sí lo sufro. No puedo evitar. ¿Tú crees que la poesía tiene la capacidad de cambiar el mundo y por eso necesitas hacerla o por qué la haces? Bueno, yo al menos pretendo que me cambie a mí y que me permita ser cada vez más feliz y no caer en la enfermedad como la que he pasado. Hoy creo que, Ana, para ver cuál es la poesía de María, nos gustaría que esa poesía que tenías preparada de ella nos la pudieras... Ahora iba a hablar de Soraya Manoucheri. Sí. Que fue una mujer iraní de 35 años, apedreada hasta morir en un pequeño pueblo de Irán, después de ser hallada presuntamente culpable de adulterio. Y yo quería traer aquí el poema que escribió María para ella, que es impactante. El poema se titula Radiografía. Respire, respire, no respire. No mires con el corazón enfermo. No salgas de tu casa con la cara desnuda como las esclavas. Tu padre y el primogénito de tus hijos te llevarán al monte. Y tirarán la piedra. No respires, no respires. No hables ni respires junto a otro hombre sin tu familia. Se abrirán la tierra. La materia inerte te cubrirá hasta el cuello. Tu padre, junto a sus vecinos, te enterrarán en roca. Guárdate de ellos. No respires. No respires. Escóndete del manto que llaman la honra. La piedra inerte junto a las 100 manos de unos asesinos. La piedra no es grande para quitar al instante la vida. El código no se escribe, viene de sus bocas. Generaciones de hombres sopesan la piedra. ¿Es pequeña o grande para alargar el sufrimiento? No se mueva, no se mueva, pero respire. Creo que un poema extraordinario. María, de tus poemas, nos gustaría que nos regalara alguno de esos que tú a lo mejor le tienes un poco de o mucho cariño. Bueno, ahora me estoy dando el gusto de hacer una recopilación de mis poemas feministas. Uh-huh. Y esos han sido los que le he mandado a Ana para que los leyera, porque cada poema está en un libro o en una de las revistas o en las antologías que yo he ido editando con otras poetas. Y ahora pues los estoy recopilando porque para publicarlos todos juntos. ¿Nos puedes regalar uno? Pues sí, os voy a leer el que se llama Ácido. No quería matarme, tan solo encerrarme en mi dolor. Con 30 rupias me compra esta jaula. Qué barata le sale la vergüenza que me guardo prisionera de mi rostro. Con limpiador de desagües moja mi cara. Con limpiador de retretes, mi cara arde. Con limpiador de tuberías, mi piel se funde. Con limpiador de motores, lágrimas de lava. Con limpiador de cloacas, me convierto en un monstruo con un solo ojo y la nariz derretida. Con limpiador de alcantarillas, los espejos no me reconocen y los vecinos me señalan. Me desprecian, me rechazan en todos los oficios. En un instante ácido, la piel en carne viva. En cuestión de segundos, carne muerta, grafito. Aunque en algún tiempo pasó por su cabeza, no quería matarme, tan solo que me viera fea. Wow. Ana, qué poesía, ¿no? A mí me deja, y más escuchándola en su voz, porque se nota el sentimiento y también se nota que María es actriz y lo lleva todo al máximo, a la máxima expresión. María es impresionante, la verdad que sí, sí. Oye, y de los poemas que te envió otro, me gustaría que nos los declamaras, si eres tan amable. Vale, yo he cogido uno ya cortito porque creo que también ella tenemos que escucharla a ella, pero es corto, pero es un poema muy potente. A ver. Venga, a ver, se compadece de mis gritos mi perro amigo, mientras mi compañero enemigo limpia mi sangre de su frente como si sudor fuera. No tengo miedo, pero vivo en un lugar peligroso. Vaya. Cuánto peligro. Cuánto feliz. Sí, cuánto... Oye, María, cuando escribes el poema, la parte creativa también se plasma en ese poema con el arte que has podido desarrollar a lo largo de tu experiencia. El sí. artista, el artista, me refiero. Sí, sí, la además. Empresa, la que... Además, a veces me vienen flash, así alguna. Por ejemplo, en el poema que ha escogido Ana de Radiografía, bueno, pues como se me ocurrió eso, porque cuando estabas haciéndote una radiografía, que te dice la técnico, respire, no respire, no se mueva, no se mueva. Entonces se me vino esa ocurrencia y me acuerdo que fue en el autobús. En el autobús se me vino y luego llegué a casa y hice el poema. Pues pensando que... Oye, pero ¿cómo te puedes inspirar en un autobús donde hay gente, ruido? Todo eso es una maravilla. Pues mira, porque le estoy dando vueltas a las cosas y hasta el momento límite no me viene la idea. Y entonces pues coincidió que era en el oye, autobús. Oye, fíjate que más de alguna poetisa o poeta que viene aquí dice... Es que de pronto estoy, o sea, sentado en no sé dónde y me viene la inspiración y me están dictando algo. Sí. La poesía viene de dentro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, bueno, yo creo que los poemas mejores que he escrito los he escrito antes de dormirme, pero no los he llevado al papel. No los he escuchado nada más que yo sola. ¿Ah, sí? Sí, porque no me he levantado a escribirlos. Entonces, luego por la mañana, aunque intento recordar esto, luego por la mañana no me acordaba de nada. Claro. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Sí, muchas veces recordamos algo por la noche y no se nos olvida. Bueno, por eso, como muchas veces escribimos para nosotras mismas, pues ya está. Antes te preguntaba si ser poeta tienes que seguir aprendiendo algo. ¿Te tienen que enseñar algo para ser poeta? Yo creo que te tienes que aprender por lo menos a ser buena persona. Porque aún no me hago yo con el poeta, eso es mi idea, la idea que yo tengo, no me hago yo a la idea de una mala persona siendo capaz de expresarse de forma lírica, no lo sé. Yo claro. Siempre a las personas malas las veo que tienen muy mala adicción. Ana, ¿tú estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso porque me viene a la mente, aparte de las muchas cosas que últimamente estamos aprendiendo de muchos poetas, pero me viene a la mente, claro, Neruda. Hombre, sí, Neruda. Todo, pues, bueno, sí, hay unos cuantos anécdotas de Neruda que no son de buena persona. No son recomendables. Exactamente, claro. Y sin embargo lo lees y cuando lees el poema 21, el de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, nada más que por ese poema, casi le puedes perdonar todo, pero como no se lo puedes perdonar, pues dice, bueno, como poeta maravilloso, como hombre, dejaba mucho que desear. Oye, también pasa con los pintores, también pasa con los pintores, que hay famosos que han sido unos canallas, ¿no? Ya. Bueno, pero por eso, bueno, no, pero su arte es su arte. No es una idea que tenga yo muy elaborada, ¿eh? Te digo que al menos yo trabajo por ser cada día mejor persona, te lo digo. Claro, porque tú eres sincera y tú lo que haces y escribes te sale de dentro y de la entraña. Y no concibes que... Pero sí que tiene que haber... Vamos, que hay seguro poetas y escritores que están diciendo una cosa cuando están luego en su vida real están haciendo lo contrario. Sí, sí, bueno. María, regálanos otra poesía, por favor, que... Bueno, pues uno que es cortito de el día de para la mujer trabajadora, que como ha sido tan tan reciente, yo creo que a Ana también le gusta mucho. El Y no trabaja. ¿Lo conoces? ¿Ana? ¿Lo conoces? ¿El poema? Claro que lo conozco. Hace unos días lo compartí en mi Facebook porque lo recitó ella magníficamente. Yo esto lo tengo que compartir. Es una pasada de poema. Vamos a escucharla entonces. Mi madre enfría la leche con un silbido. Acerca a sus labios la cuchara, exhala un ruido y no trabaja. Recoge las migas del mantel y las devuelve al tazón como polvo de estrellas en gorro de prestidigitador. Y no trabaja. Mi madre hace magia con el monedero que saca de sus senos. Y no trabaja. Pan sin pan. Pan de tonto. Pan sin paz. Chasca los dedos y hace una guirnalda con cáscaras de naranja. Mi madre y mi saliva me sana las heridas, pero mi padre dice que no trabaja, solo cava su tumba. Buenísimo. Wow. Qué bueno. Tenías razón, Ana, un poema. Verdad, es un pedazo. Pues yo quiero agradecer a María que haya venido, nos visita con cierta frecuencia, y yo se lo agradezco mucho, y cada vez que viene descubro algo nuevo en María. Y es sorprendente, así que te agradezco mucho a María Pizarro que haya estado aquí con nosotros. Y me hace falta Sergio, porque no tengo a quién insultar hoy. Bueno, lo quiero mucho. No está escuchando. Lo quiero mucho. Sí, porque Sergio, un abrazo grande. también lo echo de menos. Ana Vega, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y traer a María, que ha sido un placer muy grande. Y que te echamos gracias. De menos, ¿eh? Ya mismito estoy allí. Bueno, pues, muchas gracias, Ana, por las cosas tan bonitas que has dicho de mi poesía. Muchas gracias a ti por escribirla, María. Es que me dejas, de verdad, cada vez que te leo, me deja emocionadísima, conmocionada. Y cuando te oigo, pues imagínate en tu voz. Por favor. Gracias por pensar. Lo hace maravillosamente. Un abrazo, Ana. Ana Vega, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh? Gracias a vosotros. Un abrazo, María. Gracias. Pues muchísimas gracias, un abrazo también gracias. Y un saludo para Sergio, que sepa que lo queremos un montón. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos, acompañándoles esta mañana, y esperamos que el próximo sábado vuelva a estar con nosotros, porque si no está, le echamos de menos. Y darle gracias a Eduardo Casas, a JJ y también a Alberto Hernández por acompañarnos esta mañana en este programa de sábado. Hasta la próxima. Le esperamos. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something.